Cuando todo se enrarece, buscamos luz que alumbra el camino. En los domingos de Paradigma, la Semana Política. La Semana Política es la crónica que nos envía desde Madrid Rafael Molina Díaz, la LOMLOE. Es curiosa la forma en que la derecha mediática transforma la realidad a su conveniencia. El diario El Mundo encabezaba ayer su edición con un titular: la ley Celaá provoca la mayor fractura de la democracia. Parece olvidar el rotativo que la LOMCE se aprobó en 2013 solo con los votos del PP, que entonces contaba con mayoría absoluta. El resto de los partidos votó en contra y se produjeron manifestaciones masivas contra ella de docentes, asociaciones de padres, incluidas las más conservadoras, y alumnos que salieron a la calle para protestar contra una ley que se llevó a cabo sin el más mínimo consenso. Por el contrario, la nueva ley ha sido aprobada con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, PNV, Más País, Compromís y Nueva Canaria, y se han concentrado frente al Congreso alrededor de 200 personas para protestar por su aprobación. Pero pasemos ahora a analizar los aspectos más controvertidos de esta ley. La nueva ley no incluye el castellano como lengua vehicular, un aspecto que introdujo, como hemos referido anteriormente, la ley BER, sin más apoyo que los votos de su partido, pero que no evitó que la lengua vehicular en Cataluña, que se estableció así desde el año 1983, siguiera siendo de facto el catalán, de la misma manera que el valenciano lo es en la Comunidad Valenciana, donde el castellano cuenta con menos horas lectivas. Pero lo cierto es que en ambas comunidades los alumnos acaban sus estudios con un dominio absoluto de los dos idiomas, algo que parece explicitado de manera diáfana en la ley, que afirma que al finalizar la educación básica, los alumnos deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente. Por tanto, la afirmación de la derecha de que el castellano desaparece de la educación en las comunidades con su propia lengua es radicalmente falsa. En relación a los centros de educación especial, esa misma derecha, tanto política como mediática y social, que afirmó que desaparecen y vuelve a faltar a la verdad. Dado que en la ONU se insiste en la necesidad de tratar de incluir a determinados alumnos con necesidades educativas especiales entre el resto de alumnos, para que en la medida de lo posible evitar discriminaciones, lo que la ley establece es ofrecer una mayor dotación económica a los colegios ordinarios para que puedan acceder a ese servicio los padres que lo soliciten, y que los centros especiales que seguirán existiendo, no sean la única opción. En relación a la educación concertada, no es cierto que la nueva ley tienda a su desaparición, pero sí es verdad que se produce un cambio significativo y, en mi opinión, trascendente y ajustado a la igualdad de oportunidades que se establece en nuestro texto constitucional. El Ministerio establece que se eliminen en los colegios concertados las cuotas voluntarias, evitando de esa manera que estos colegios bloqueen la entrada de niños sin recursos. En relación a la decisión de no apoyar económicamente a los centros concertados que segregan por sexo, hay poco más que decir, sino que con ello se cumple el principio de no discriminación por sexo, que igualmente se establece en nuestra Constitución y que elimina una práctica más propia de enseñanza oscurantista y retrógrada que se aplicó en tiempos afortunadamente superados. ¿Desaparece la religión católica de los colegios públicos? No, desgraciadamente no lo hace. Entre otras cuestiones, porque el concordato con la Iglesia Católica establece que los colegios tienen que ofrecer esa asignatura para quien quiera cursarla. Lo único que hace la nueva ley es establecer que la religión deje de ser evaluable y, por lo tanto, sus notas no computen para establecer la media o para solicitar una beca. Existen, por tanto, razones para las descalificaciones extremas de nuestra derecha política, mediática y social respecto de la nueva ley. En mi modesta opinión, no existen esas razones. Esta es una nueva oportunidad de comprobar que cualquier cuestión es buena para arremeter contra un gobierno cuya legitimidad han puesto en cuestión desde su constitución. Y quiero acabar este comentario con dos reflexiones. El derecho a recibir una educación adecuada no es de los padres, sino de los hijos, porque así se establece en la Ley de Protección del Niño promulgada en la Convención de 1989, que ha servido para regular las leyes de educación de 194 países, entre ellos España, y para los que defienden que ese derecho corresponde a los padres, una sola reflexión. ¿Tiene derecho un padre, por solo hecho de serlo, a educar a su hijo en la violencia, en la homofobia, en la xenofobia o en la intolerancia y la falta de respeto? La segunda reflexión es que el mejor sistema educativo del mundo, aceptado por prácticamente la totalidad de los países democráticos, es el de Finlandia, cuya educación es estrictamente pública.